Escuchábamos a Donato Raciati con la voz de Luis Luján, que nos traían de Peter Pan y Raciati, Mírame a mí. La mañana se engalana con la presencia femenina. Ustedes saben que nosotros en nuestro programa, todos los días, para que no nos tilden de machistas, pasamos a un tema cantado por alguna mujer, a veces dos, a veces más. Hoy tenemos la presencia de Andrea Morán. Moró, Andrea Moró. ¿Es algo del Senador? No. Nada. Pero canta tango. Yo sí, no sé el Senador. No, ustedes, estamos hablando de nosotros. Sí, usted. Sí. No, porque mucho más bonita que el Senador es, eso es indiscutible. Bueno, Andrea Moró, una cantante de tango, está junto a nosotros. Y con ella vamos a charlar en el transcurso del programa. Tiene tiempo para quedarse. Por supuesto, hasta las 9 de la mañana. Hasta las 9 de la mañana. Hasta las 10. También. Bueno. Y vamos a ver si logramos que nos cante, aunque sea un tanguito. ¿Cómo no? A capela, aunque sea, no, pero no, algo. Sí, traje para bueno. Traje para cantarlo. Entonces ahora vamos un poco a la música. Mientras tanto, nos ponemos de acuerdo con Andrea para ver qué es lo que hacemos. Organito de la tarde de Cátulo y José González Castillo en la versión del Sexteto Tango. Escuchaba que estabas con Leda Soto por Radio Nacional y contabas algunas anécdotas. Sí, anécdotas de algunos cantantes, de algunos compositores. Y tuve la suerte de estar con los grandes, ¿no? Con los maestros. Del tango. Yo me acuerdo cuando fui la primera vez a Buenos Aires, cuando me nombraron académico correspondiente. Claro, entro, se hacían las reuniones de la academia, se hacían en el salón de la Casa de San Luis, una casa preciosa, antigua, ¿no? Parecía un palacio. Claro, entré y de golpe así me encuentro que estaba Astor Piazzolla, Héctor Negro. No miento, Astor Piazzolla hacía poquito que había muerto. Era Leopoldo Federico. ¿Quién más estaba? Eran todos, viste, pero ¿vos nombraste Héctor Negro? Héctor Negro, el poeta. El poeta, vos sabés que tengo la suerte, mirá vos lo que te digo, ¿no? A mí me publicó un periódico de acá, el Sureño, ¿puedo decirlo? Sí, el Sureño, me publicó el domingo una nota. Entonces yo llamo a mamá, como siempre, que la llamo periódicamente, ¿no? Y le digo, mami, salió una nota. Me dijo, ah, sí, la vi, qué linda. Pero digo, mamá, ¿cómo me vas a decir que viste la nota si el diario salió hoy, acá? No creo que ya lo puedas tener allá. Dice, no, dice, ¿cómo salió acá? O sea que Héctor Negro me había publicado el sábado en Buenos Aires en el Clarín y el Sureño me publicó el domingo, Clarín me publicó media paginita y el diario de acá me publicó una página entera. Y para mí es para todo cantante, yo creo que no hay mayor satisfacción. Sí, no, realmente cuando a uno le valoran lo que hace es muy lindo. Y bueno, te decía que a mí me apasionó, ese día me volví loco, porque decía, para colmo me había puesto traje, yo nunca uso traje. Y Héctor Negro apareció de jogging en zapatillas, ¿cómo puede ser? Y había muchos, yo en esto, Enrique Cadícamo estaba también. Bueno, y después el otro día fui a Sadaic. Claro, ya ahí vino. Pero lo que tienen los grandes es que, por ejemplo, el día que fuimos, que yo fui a Sadaic, me agarró Alberto Lago, que es amigo mío. Sí, lo conozco. Por ahí creo que hoy lo vamos a escuchar, si hacemos a tiempo, que está bien. Un tango de él grabado en Colombia. Y me llevó a que le pudiera hacer notas a los que estaban ahí en Sadaic, y las tengo grabadas ahí, son para mí, son una biblia, ¿no? Tenerlo. ¿Qué te parece? No es para menos. Así que, pero es lindo, esto es lindo, y Ahora, ustedes los que cantan, los que tienen la suerte de poder cantar, llegan a conocer mucha gente. Y nosotros aquí, a 3.000 kilómetros, lo podemos hacer por medio de los libros o de los diarios. Claro. Y cuando viene alguno de ustedes a acapararlos... Yo soy un poco el Quijote de las cantantes, porque soy una de las pocas cantantes que siempre salió de Buenos Aires a ver los caminos y a sembrar el tango, ¿no? Siempre, siempre. Y creo, estoy tan agradecida a la vida por esa posibilidad, porque yo cuando digo que me siento parte de la Patagonia y parte del sur, lo digo con fundamento, porque yo en el año 71, 72, ya viajaba a Comodoro Rivadavia, que había venido de una gira de Bolivia, y la primer gira del sur que hice fue a Comodoro Rivadavia. Entonces, cuando yo respiro el aire del sur, es como que me siento parte. Cuando está el viento, cuando está el frío, cuando está la tierra, cuando está el tiempo malo y cuando está ese sol radiante, también lo disfruto, ¿no? Y sí, es que el sur atrapa, es hermoso. Tiene algo. Tiene muchísimo el sur. Bueno, vamos a la música, porque si no se nos van a ir todos los oyentes. Carlos Izarli. Mañana, y ustedes no se dan una idea, los chochos que estoy acá, aparte con la compañía femenina, que es lo más lindo que puede haber, ¿no? Mi vieja está durmiendo, así que mejor todavía. Mientras estaba la publicidad en el aire, estábamos aquí charlando con Andrea, y yo le pedí que trajera alguna grabación de los tangos que ella canta para poder escucharla. Pero saben una cosa, nos ha dado la satisfacción de cantar en vivo. Así que vamos a ver qué tal. ¿Querés cantar parada? ¿Querés cantar sentada? A este micrófono es ambiental, o sea que te toma de cualquier lado. Decinos qué tango vas a cantar. Bueno, voy a cantar con muchísimo cariño para toda esta gente matutina, ¿no es cierto?, que recién se despierta y que va a su lugar de trabajo, para esa gente que está descansadita y que va a empezar su día laboral, con muchísimo cariño para toda la gente de Tierra del Fuego, este tango que dice Como dos extraños. Como dos extraños. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de intentar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. El corazón me suplicó que te buscara y que te diera mi querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor que cabe comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozada el corazón. Son mil fantasmas que al volver, burlándose de mí, la burla de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Pero tendría que haber puesto aplausos, mi amigo operador. Muy bien. Ahora se ve cómo te posesionás. Yo te veía que estabas ahí golpeando. Bueno, y el operador miraba de dónde salía el ruido. Claro. Realmente qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos tangos tenés en el repertorio? Muchos, no puedo decirte para exactitud. Tengo tangos como para tradicionales, como cuando uno viaja al exterior. Tengo tangos contemporáneos y tangos taquilleros también, como decimos los cantantes. Y sí, porque por ejemplo la vez pasada cuando vino Rubén Juárez, entonces yo le hicimos una nota que la terminó haciendo él, porque si después en el transcurso de la nota decía, bueno, ahora el conductor de Hablando de Tango, Rubén Juárez, va a entrevistar a... Buen tipo, Rubén. Sí, un flor de tipo. Y él nos decía justamente que hay tangos que no los puede sacar del repertorio. Claro. Que a pesar de que ya son años y años que lo viene cantando, sí tienen que seguir estando porque la gente se los pide. Lógico, y más a él, ¿no? Así que, y a ustedes, o sea, ¿vos trabajás sola o llevas alguna orquesta o algún músico? No, hay veces que llevo músicos, otras veces viajo sola. Depende de los lugares. Hay lugares que ya tienen sus músicos, entonces uno lleva las partituras y ellos, bueno, trabajamos así, ¿no? O un trío, generalmente. Sí, no, ya se acabó la época de las grandes orquestas, ya no. Sí, a lo sumo, un trío. Yo creo que el último que tuvo gran orquesta fue Don Osvaldo Pugliese, porque la tenía en cooperativa, porque si no, Y en Buenos Aires actualmente también funcionan así, ¿eh? Hay una casa en Buenos Aires que se llama Señor Tango, que es de Fernando Soler, el cantante que estaba con Jorge Falcón. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí tienen, está Franco, Ernesto Franco, y hay dos orquestas más también, que no, ahora no me acuerdo en este momento cuáles son, porque como viajan y dejan unos cambios, siempre es como que se van renovando las orquestas. Y también, los músicos, las orquestas antes tenían 14, 15 músicos, ahora no tanto. No, sin, es que... La vida, ¿no? O sea, el ritmo de la economía no da para... No lo permite. Bueno. Aparte los bandoneones, digamos que están trabajando desde hace años, es como que ellos no pueden dejar de tocar. Imagínate, es como que uno tiene que dejar de cantar o vos dejás un programa, no se puede, es parte de la vida de uno. Y sí, sí. Yo estuve casi un mes sin venir a hacer el programa y ya estaba loco, no sabía cómo hacer, pero tampoco podía caminar, así que no podía venir, pero era algo. Y este programa tiene 10 años en el aire, pero justamente por eso, pero yo soy un loco de la guerra que nunca... Pero tengo dos publicidades. Pero tengo... Prácticamente los tenemos. Tengo, como lo he tenido, yo no me puedo quejar de ninguna de las radios en que estuve, ¿no? La gente de acá, la dirección de la radio, tanto Ricardo como Alicia, no sé, o por ahí le da lástima este pobre viejo, total son dos horas que no. Ay, nadie. Pero vos sabés que me tienen como si fuera uno más de la familia, y eso sabés que no se paga con nada. Claro, que bueno, vos te lo ganaste. No sé si me lo gané, pero realmente es así. Vamos a la música, porque si no, con este charla, y después habrá otro tanguito más. ¿Cómo no? ¿Cómo bueno, no? La que ya que está, la vamos a aprovechar. Sí. Y menos mal que no vino Ana María con el ch-ch-ch-ch-ch, ¿no? Porque si no, una cancionista o cantante, ¿cómo se dice? ¿Cancionista o cantante? Bueno, yo siempre digo cantante. Cancionista se decía hace muchísimo tiempo, claro, atrás, pero, que pasa que pero de repente, no, pero de repente también decimos cancionista porque es lo mismo. Sí, no, yo soy de la época que se decía chansonier. Porque si no se dice cantora, claro. Cantora. ¿Por qué cantora? Porque decía San Agustín que el que cantaba oraba dos veces. Claro, bueno, no nos metamos en ese terreno porque vamos a... No creo en muchas cosas, entonces vamos a terminar con... Y menos con San Agustín. Vamos a comentar también algo que hablábamos en la así en la pausa, ¿no? Vos me decías que hay programas de tango en la Patagonia. Así es. Y Caletango 1, ¿por qué no nos pones? Mirá, porque, mira, para que te des cuenta por qué te pregunto esto. Aquí en Río Grande no es ninguna, ¿cómo se dice? No es ningún orgullo. A mí me hubiera gustado de que fuéramos 100 o 200 los programas de tango, pero desgraciadamente el único que está durando es este, y digo desgraciadamente porque yo quiero que se difunda el tango, que la gente sepa que el tango, lo mismo que la zamba, la chacarera, la cueca cuyana o la música argentina en una palabra, sea lo que nos identifique, nos arraigue. Claro. No esa música que viene cantada en inglés o que viene gritada en otro idioma, que los chicos lo único que hacen es embrutecerse. Por eso a mí me apasiona cuando veo que ponen a esta piba Soledad en las disquerías, uh-huh, ¿no? En las, claro, discotecas. Y también yo te decía que la culpa de que mi programa vaya a esta hora es mía, porque cuando yo empecé a las 6 de la mañana. Entonces la gente se acostumbró a escucharme esa hora. Cuando fui a Radio Nacional y lo hacía a la tarde o a la noche, me decían, pero no es lo mismo. Entonces, claro, así quedó. Ahora, ¿cómo se llaman los programas de la Patagonia? El programa que está en Santa Cruz, en Caleta Olivia, se llama Caletango. Y lo hace un cantante de tango que se llama Raúl Bertelli. Es un gran amigo, muchacho de Bahía Blanca. Y ya hace como 10 años que tiene el programa también. Mm. Después en Comodoro Rivadavia está JC, un muchacho más grande, que creo que su programa tiene como 25 años, creo. Porque, ¡qué barba! Sí. Y yo cuando llego a Comodoro me voy a la radio y me dice, Andreita, una alegría enorme. Y también le cuesta, él tiene 2 horas de programa. Bueno, y en Bahía Blanca, Castillo, el U2. Creo que es el U2, sí. Y tiene un programa de tango también, pero el programa va entre las 11 de la mañana. Mm. Así que la Patagonia son elegidos ustedes, ¿eh? No es del montón, son elegidos, porque tienen que ser apasionados. De otra manera no podían tener el programa. Sí, cuando yo empecé había un programa en la noche que lo conducía también Castillo, se llama, el que lo, ¿sí?, conducía un maestro que es el director de una escuela rural. Era muy lindo programa, pero iba, claro, a las 12 de la noche. Entonces, uh-huh, viste, a veces costaba un poco quedarse a escucharlo. Y también teníamos un programa en Radio Nacional a la tarde que se llamaba Por las Veredas del Tango, que conducía Leda Soto. Lo condujeron varios, pero de la que más me acuerdo es de Leda y también de Carlitos, un locutor de Canal 13. Pero el único, a mí me vi por la calle y dicen, chau Don Tango. Sí, sí. Y bueno, porque está siempre hablando de tango. Sí, sí, ¿eh? Pero no estamos hablando de mí, yo quiero hablar de Andrea. Pero nosotros, Moro. El tango nos une, nos une y crea este clima tan lindo, porque nos identificamos a través de la música del 2x4. Y sí. 2x4, que ya prácticamente no es más 2x4, pero bueno, tango eso por dos, ahora. Sí, sí. Vamos a ver si te escuchamos cantar de nuevo, puede ser. No. Ahora, cuando el musicalizador lo disponga, vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Naranjo en flor. Naranjo en flor, qué tangazo. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después partir, después morir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para arrancarme del pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después partir, después morir y andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Muy bien. Y ahora que te pude escuchar con orquesta y todo, porque sí. Hoy, en la primera versión yo no tenía los auriculares a mano, entonces claro, escuché nada más que como si fuera a capela. A capela. Y distinto completamente. ¿Qué orquesta es la que...? Mira, es una producción que está Franco, hay unos cuantos, está también García. Es un trabajo que se hizo para que tuvieras tu acompañamiento musical. Exacto. Yo y otros cantantes. Claro, eso se hace mucho en Buenos Aires, ¿no? Sí, eso lo tiene generalmente la productora que tenía Macea. Macea, que era el autor de El Último Escalón. Uh-huh. Entonces él nos dio la posibilidad a muchísimos cantantes de la década del 80 para que nosotros tengamos un poco de material, ¿no? Para Qué bien, pero es muy bueno eso, porque... perdóname la, sí. la ignorancia, ¿no? ¿no? Porque aquí a 3.000 kilómetros de distancia uno está sí. muchas veces privado de enterarse de cosas. Por eso me gusta, pregunto. Pregunta todo lo que quieras, para eso... Porque, mire. Por ejemplo, la vez pasada a mí me decían, pero... yo vi tal cosa, ¿no? Un señor mayor, sí. ¿no? Mayor que yo. Le digo, sí, yo comprendo perfectamente que venga un tanguero y me diga, che, pero tal cosa no fue así. Yo lo sé porque lo estudié, no porque lo viví. Claro, bueno, la historia y... siempre un poquito de fantasía tiene, ¿no? Por supuesto. Todo libro, toda película... siempre algo tiene que agregarle. Cada autor habla de un determinado personaje de una forma según, o sea, cada uno habla del mercado como le fue. Si Exacto. yo vendí bien, me fue bien claro, y hablo bien. Si me vendí mal, me fue mal. Pero, por ejemplo, tengo un libro de Horacio Ferrer donde tengo resumida la biografía de muchísimos cantores, violinistas, directores de orquesta. Y eso a mí me ayuda, por lo menos, mostrándole a la gente quién es el que estamos escuchando. O pero eso está muy bueno, ¿no? Porque tan lejos, digamos, de Buenos Aires... a mí no me parece que yo no estuviera en Buenos Aires, te digo, yo me encuentro acá en Tierra del Fuego, quiero agregar una cosa. Yo vine hace 10 años y Tierra del Fuego ha crecido muchísimo, Río Grande ha crecido muchísimo porque a mí me sorprendió la ciudad, las luces, me puso muy contenta porque pienso que la gente se merecía todo esto. Sí, no, hace 10 años no estábamos tan bien, ni hace 15 años atrás tampoco. No sé 15 años porque no he venido, pero hace 10 años, yo estuve 20 días nada más, me fue, pero no bien. Me fue muy bien porque el fueguino es un ser bastante especial, porque cuando se brinda, yo he visto gente con los ojos llenos de lágrimas, aplaudiéndome y diciéndome, no vas a dejar de vernos otra vez. ¿Cuándo vas a volver? Sí. Volvé, por favor. Y eso me quedó tan grabado. Después yo viajé al exterior otra vez. Me quedé en Buenos Aires porque tuve un negocio que se llamaba El Tango Malena, que estaba a la vuelta del viejo almacén y a la otra cuadra de Beba Vidar. Ah, Beba Vidar. Exacto. Y entonces eso me retuvo en Buenos Aires un tiempito más de lo... yo generalmente viajaba bastante. Yo ¿no? bailé un tango con Beba Vidar. Mejor dicho, privilegio. La pisoteé durante un tango de Beba Vidar. ¡Qué privilegio! Fue en Taconeando en Mar del Plata. Ajá. Yo era el director del Teatro Auditorium. ¿Mm? Fui director Pero interino. Pero vos también tenés tu historia, ¿eh? Nah. Vos sos un personaje también, ¿eh? Lo que pasa es que hablas con mucha humildad también. Fui director interino durante un mes de Teatro Auditorium. Porque el director, que era don Roberto Taliche, tuvo que viajar a Europa. Entonces me dejó a mí a cargo de teatro. Y estaba con Coco Gracia, un atorrante de allá de La Plata. Un tipo que fundió 4 fortunas o 5, una cosa, pero... Perdón, pero... Sí. El frío y sin dormir... Pero no hace frío. Bueno, mira, yo tengo... Cuando vino parecía un ruso, sí, un cosaco. Ahí haciendo en el día, y no duermo con el gorro, porque te imaginas que no duermo con el gorro, porque tengo una casa con muy buena calefacción, que en Buenos Aires no existe una calefacción tan buena como la que hay aquí en Tierra del Fuego. No, eso es seguro. Pero yo me abrigo, discúlpame que te interrumpí. Y fuimos con Coco ahí a Taconeando. Coco, vago... Cabaretierre, ¿no? dice, vino ella, vino Beba y vino la hermana también, que no me acuerdo cómo es que se llama, a la mesa y estuvieron charlando, ¿no? ¿Sabés yo que miraba ahí. Que fallecieron las dos, ¿no? Las dos murieron. Ya, sí. Beba sí sabía, pero tengo la por ahí después, la hermana después, al tiempo, ¿ah, sí? También, sí. Ah, que no, de la hermana no sabía. Uh-huh. De ella sí, aparte falleció el mismo día que alguien más, que también otro... Un cantor, ¿no? Otro cantor, sí. Yo por ahí lo tengo grabado, lo tengo anotado, porque por lo general, aunque yo no quiero recordar el día de la muerte claro, de nadie, no. Pero no me queda otra. Y bueno, la anécdota era que vino Beba y vino la hermana, se pusieron a charlar con él. Y yo ahí parecía un paisanito ahí al lado, para colmo, para mí eran... verla a Beba Vidar, para colmo creo que hacía poco que se había separado de Cacho Funtar, ¿no? Entonces empiezan a tocar un tango y dice, Coco la saca a bailar a la hermana. Y me dice, Beba, vení, vamos a bailar. Yo no sabía, para mí fue algo hermosísimo el haber bailado, ¿no? Pero creo que le metí más o menos 750 pisotones en esos 3 minutos que duró el tango. Salió con los pies. Y bueno, pero son cosas lindas que son no anécdotas. Hacen. Igual que la noche que lo vi tocar a Troilo, yo creo que, no sé, sí, carne de pollo, porque en ese tiempo la gallina ya era muy grande. No, sí, no, era algo... Bueno, vamos a escuchar ahora a alguien que creo que tiene que ser inspiradora de muchos. Susy Leiva. Nos trae de Mores y Taboada, ¿Por qué la quise tanto? De la mañana, 21 minutos, y seguimos hablando de tangos por FM del Sol. Si usted se quiere comunicar, nuestros teléfonos 20-520-21-222. Por ahí tiene ganas de hacerle una pregunta a Andrea, o no sé, pedirle que cante algo. Bueno, llámenos. 20-520-21-222, el teléfono que usted ya conoce. Escuchábamos a Susy Leiva, que nos traía de Mores y Taboada, ¿Por qué la quise tanto? Qué final triste la suicidio. Yo me acuerdo cuando falleció, ella junto con Julio Sosa eran las que llevaban adelante el tango en la década del 60, ¿no? Sí. Y fue terrible esas muertes tan idiotas por la locura de ir a hacer una función atrás de la otra. Bueno, ese es el riesgo de todos los artistas. No, eso yo lo conozco perfectamente. Mis 30 años de trabajar en el teatro me... Pero, no sé, la gente de teatro creo que es un poco menos, ¿cómo se dice?, apresurada que los cantantes. Nosotros íbamos, hacíamos una función o dos, y ya después, recién hasta el otro día, cambio el cantante, por ahí tiene 5 o 6 pueblos en una misma noche. Claro. Y ahí es donde se hacen pelota en los caminos. Sí, porque no, los horarios no dan, y los caminos uno generalmente cuando viene... cuando sale no los conoce. Y claro. Entonces ahí se ocasiona el problema. Y o la niebla, es tremendo también. Porque muchos de los cantantes han muerto justamente por los problemas de los accidentes de tránsito. Angelito Vargas creo que también en el año 59 se cayó dentro de una sequía de esa... de la banquina de una ruta y murió ahogado, o sea, se debe haber desmayado para morir claro. Ahogado, ¿no? Pero bueno, Julio Sosa también, así que... Andrea... Sí. Ignacio Corsini, ¿qué te dice Ignacio Corsini? Bueno, yo creo que es una institución... En el tango. Porque vos viste que estaban los gardelianos y los corsinianos o los corsinistas, ¿no? Fue histórico eso de las peleas que habían entre las bandas, ¿no? Entre los hinchas de uno y los hinchas de otro. Era un poco terrible. Yo creo que era un mal necesario el uno para el otro, ¿no? Sí. Porque era una competencia continua y bueno. Hay quien tenía gusto para uno y quien tenía gusto para otro. Sí, y yo creo que Gardel se murió justito en el momento justo, y afuera encima. Porque, sí. Fíjate vos que de la propia boca de Gardel salió eso de que el único que me hace sombra es Ignacio. Yo soy un apasionado de Ignacio Corsini, ¿no? A mí me gusta tal vez tanto o más que Gardel. ¿no? Y si uno lo escucha y lo observa y empieza a escuchar a otros cantores, se va encontrando con que si Gardel tiene seguidores, tipos que buscan de tener alguna tonalidad o algún parecido a Carlitos Gardel, también están los muchos que tienen esa forma de cantar que que tenía Corsini, claro. y que no lo dicen. Yo no sé si es porque no se dan cuenta o porque les parece que es una ofensa decir algo que no esté relacionado con Gardel, porque también se ha hecho mucho el mito con eso, ¿no? Bueno, Gardel afuera, en el exterior, por ejemplo, para el día de la fecha de la muerte de Gardel, es paro nacional, o sea, no trabaja nadie. Yo lo he vivido, lo he comprobado. En Colombia. En Venezuela, yo estuve en Venezuela y ese día se hizo en La Rinconada, que yo estuve cantando ahí con la gente que está allá, que hace tango, y los carteles, misas, una cosa realmente increíble. Aparte, la gente tiene a Gardel en el altar como si fuera un santo, y yo te puedo asegurar que eso lo he vivido, ¿no? Y la gente que le pide a Gardel, o sea, le pide a Gardel como que se le pide algo a un santo, o sea, que lo santificaron. Qué increíble. ¿Sí? Y pídele a Gardel. A mí me llevaron a Caño Amarillo, que es un lugar donde está el primer bar donde fue Gardel, y le hicieron un monumento. Bueno, fui con toda una delegación de gente de tango, ¿no? Porque también hay su programita de tango. Y me saqué unas cuantas fotos y las traje al lado, me hicieron poner al lado del monumento de Gardel, así como dándole la mano. Y esas son cosas que yo las valoraba mucho. Pensar que acá, en Venezuela y allá en la Argentina, es un algo más. Sí, no, acá no le dan bola. Bueno, pero acá yo no sé por qué nosotros mismos no tenemos una valoración mayor por nuestras cosas. No sé, habría que bucear un poquitito en otra. Vos sabés que este comentario que nosotros estamos haciendo ahora, lo hago y es la misma conversación que tenemos con las otras, con las otras provincias, ¿no? Es tremenda. Siempre sale este diálogo. ¿Por qué en otros lados sí y por qué a nosotros nos cuesta tanto? Sí, yo no lo entiendo. Parece como que si tuvieran vergüenza de ser argentinos. Es cierto. Muchas veces yo lo he notado. Y yo tengo... puedo ser chauvinista. No me interesa, ¿no? Pero yo soy muy orgulloso de haber nacido en este país. Y soy hijo de viejos que son importados. Mi viejo era ruso. Bueno, la mayoría somos... Y sin embargo, esto es una idea mía. Esto de tener la bandera desplegada en nuestro estudio. Ahora... Me puso muy bien. El tener, por ejemplo, yo andar siempre con una escarapela. Ahora no la tengo, mi nieta me la sacó y no la encuentro. Pero yo ando con la escarapela puesta en la campera, siempre. Bueno, está bien, es un patriota. Y, no sé si patriota o qué, pero es mi auto lleva la bandera argentina. Otros le ponen una cinta roja, claro. Yo no puedo, no. Bueno. Así que bueno, te invito a escucharlo a Ignacio Corsini, ya que hablábamos de él. Nos trae de Blomberg y Maciel La que murió en París. ...37 minutos nos separan del final de nuestro programa de hoy y seguimos aquí charlando con Andrea Moró, y también tenemos una temperatura de 8 décimas de grado, la humedad del 80%... El viento del sudoeste a 8 kilómetros por hora, se está dando todo con 8. El cielo cubierto con claro, la visibilidad buena, óptima, 30 kilómetros. La visibilidad, dije, 30 kilómetros. Y la presión atmosférica 9,97 decimal 6 expresado en hectopascales. Fueron datos suministrados por la Estación Meteorológica de la Base Aeronaval Almirante Hermes Quijada de nuestra ciudad. Eso hay que decirlo porque son datos que te dan en forma gratuita, entonces hay que nombrar la fuente, ¿no? Ya se nos está terminando el programa. Ya viene don Wilmar Caballero con su programa A Mi Modo, o sea, el modo de él, no el mío, ¿no? Pero te quería preguntar cosas que no creo haber hecho. ¿Tenés grabados discos? Tengo una producción que hice en Santa Cruz junto con mi amigo Raúl Bertelli y con la productora de Bochín Hernández de FM San Jorge. Preparamos una producción bastante linda con temas tradicionales y salió bastante bien. Porque el otro día lo estaba escuchando a Marcelo Simón y decía que en estos momentos se estaba grabando muchísimo. Sí. ¿No? En Buenos Aires se estaba dando muchas posibilidades a la gente que está saliendo nueva. Y el otro día escuché a una chica que fue a visitarlo, a llevarle el disco para la promoción, un apellido polaco, no me acuerdo cómo es, un nombre, ¿no? Una cantante de tango, pero con un apellido polaco. Y salió diciendo que lo hizo ella. Claro. Lo tuvo que... Claro, generalmente... Que bancar ella. Generalmente todos los cantantes, la mayoría de los cantantes de tango, es una producción personal. Y eso debe ser carísimo. Sí, sí, sí, es caro. Es caro, depende de los temas, depende de la orquesta, pero sale muchísimo. Un buen trabajo sale y arriba de los $8,000. Y no se recupera, sino más. Yo creo que con el tiempo a lo mejor puede ser, pero el que lo graba y trata es porque puede, ¿no es cierto? Que con una muy buena orquesta, con buenos arreglos. Y bueno, siempre hay alguien que a lo mejor le ayuda un poco, ¿no? El problema es cuando uno no tiene quien lo ayude y bueno, tiene que hacer una grabación que no sea de una calidad excepcional, digamos, ¿no? Sí. Y no, porque uno ve a veces cosas que no son lógicas. Ves que hay tipos que no dan más con su hueso, no dan más con su voz, no dan más con nada. Y no le dan lugar al que viene nuevo, al que viene de atrás, al que viene empujando. Claro, pero porque el tango es cuanto más grande sos, es como que mayor, digamos, estatus tiene, no sé. Yo no sé. Yo sé que mucha gente dice que el tango es música de viejos. No creo. No creo, porque a mí me gustó toda la vida el tango. El tango es una ahora pasión. Ahora soy viejo, pero fui joven. El tango es una pasión y es un gran sentimiento, como el fuelle, que es como dicen que es un corazón que late. Sí, no, y decía Discépolo, el tango es un abrazo que se canta, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a un cantor que me dijiste que trabajaste con él, Jorge Valdés. Jorge Valdés, un extraordinario cantante, una bellísima persona, gaucho y muy compañero por sobre todas las cosas, porque vos fíjate que cuando él iba cerrando el show y de figura, había siempre en los lugares de tango había dos o tres cantantes de tango y eran buenos. Él era superior a todos, por supuesto, pero él, hay veces que los muchachos cantaban algún tema que él después lo cantaba y él, vos sabés que no les decía nada. La gente se lo pide y decía, ya lo cantó el muchacho que vino. No, pero cántelo usted, le decían. Bueno, él lo cantaba, pero él jamás le dijo, no hagas este tema que lo voy a hacer yo. Nunca, nunca. Bueno, ahí se demuestra la grandeza de los que son, de que son grandes. Sí, bueno, la verdad que sí. Vamos a escuchar a Jorge Valdés, que nos trae de Dames y Contursi, Tú. 10 minutos nos separan de las 9 de la mañana, nos vamos. Andrea, muchísimas gracias por haber venido. Cuando quieras venir de nuevo, no hay ningún problema. Yo estoy de lunes a viernes. O sea, si el lunes no trabajás, puede venir un martes. Exactamente. llevarse bien. Decía, no nos pusimos de acuerdo, si no lo hubiéramos hecho así anoche, ayer a la tarde. No, pero fue así porque tenía que ser de esta manera, porque yo hace, o sea, me habían hablado de tu programa y no sabía cómo hacer para venir. Entonces, cuando me invitaste, mañana. Bueno, así muchísimas que, gracias. Muy agradecida y te felicito por el programa y que sigas cosechando todo ese talento para poder transmitirlo. Bueno, la academia, no, ya de más está decirlo. Bueno, yo lo único que te digo es gracias. Gracias por haber venido y te invito a que juntos disfrutemos el cierre de nuestro programa como todos los días. Yo le digo a la gente que les agradezco la atención dispensada. Gracias, Tatú, por la puesta en el aire. El lunes nos volvemos a encontrar para seguir hablando de tangos. Ahora, como siempre, Julio Sosa. Chau, hasta el lunes. Cada noche un desafío, patio mío, de la ropita colgada, de la barra que silbaba y el sabalaje bravío, patio mío. Borracho de caña fuerte, yo sé que un día te irá, pero venciendo a la suerte, te iré a buscar a la muerte para no dejarte más. Te añoran los compadres Faja y Lene, te llora el payador sentimental, tanguea entre la sombra su canyengue, la pálida pollera de aquel percal. Malevo que en la esquina malherido desangra entre ladrillos un malvo, para salvarte, patio del olvido, te reza su responso un bandoneón. Patio mío, donde mamá me cebaba y el tango manso trenzaba, cada noche un desafío, patio mío, de la ropita colgada, de la barra que silbaba y el sabalaje bravío, patio mío. Borracho de caña fuerte, yo sé que un día te irá, pero venciendo a la suerte, te iré a buscar a la muerte para no dejarte más. Presentó el tango nuestro de cada día, Carletti Automotores. A los japoneses les gusta nuestro tango, a nosotros nos gusta Suzuki, el vehículo japonés. Y Suzuki está en Carletti Automotores. Carletti Automotores, Fañano 546, teléfono 31-653, Río Grande. Carletti Automotores presenta el tango nuestro de cada día. A los japoneses les gusta nuestro tango, a nosotros nos gusta Suzuki, el vehículo japonés. Y Suzuki está en Carletti Automotores. Carletti Automotores, Fañano 546, teléfono 31-653 Río Grande. Para comprender el éxito de Julio Sosa, tenemos que hacer un poquitito de historia. Y la historia pasa por el Club del Clan. El primer público del Club del Clan estaba formado por lectores y lectoras de las revistas de fotonovelas. Esas revistas habían comenzado a publicar historias protagonizadas por los integrantes del programa Ritmo y Juventud. Y de pronto nos dimos cuenta de que esas revistas influían poderosamente en sus juveniles y no tan juveniles lectoras. Así analizará después el surgimiento de uno de los más furibundos éxitos musicales de todos los tiempos en la Argentina, La Nueva Ola, uno de sus creadores, Ricardo Mejía. Este es un comerciante colombiano, cuarentón, que la RCA Víctor ha contratado para la gerencia de la productora porteña. Él ha ordenado en una de sus primeras medidas, escuchen esto, la destrucción de buena parte del archivo de matrices de la empresa. En esa quema perece casi todo el tango grabado durante más de 50 años. El sustitutivo del repertorio tirado a la basura es pacientemente elaborado. Se trata, en suma, de promover un tipo de canción directa, de captación inmediata, un cantable que capitalice, por un lado, una poderosa explosión internacional, la que viene de Bill Haley and the Comets, con el rock and roll y Elvis Presley, modelo evidente para Mejía y los suyos. Así es como se va destruyendo prácticamente todo lo que es el tango. Otra de las cosas es que dicen que el quietismo, la constante repetición de recursos escénicos predimidos y un repertorio pobrísimo caracterizaron a las grandes figuras de la canción popular hasta el advenimiento de la nueva ola. El resultado es terminante. En un par de años, la nueva ola barre virtualmente con toda la forma de música popular, con el tango y con todas las demás, en una versión argentina de un fenómeno que se da en la mayoría de los países de Occidente, europeos y americanos. Las adolescentes porteñas replican los grititos histéricos de las adolescentes norteamericanas y en 1964, Ramón Bautista Palito Ortega admira sus millones de devotos por sus canciones y a quienes lo denigran por lo que gana. $1,000,000 por mes. ¡Ah! El tango, que ha empezado a refugiarse con sus expresiones solamente instrumentales más valiosas en el ámbito de las peñas y las minorías que asisten a los recitales universitarios, se bate en la cancha del gran público contra la nueva ola. Y, lógico, surge Julio Sosa, un uruguayo nacido el 2 de febrero de 1926 en Las Piedras, pueblo distante 20 kilómetros al norte de Montevideo. Julio Sosa fue marinero, guarda de ómnibus, hijo único. A los 16 años se casa y un violinista de la localidad cercana de La Paz le da la primera ocasión de cantar tangos en su orquesta. Corre entonces 1945. 4 años después, el 15 de junio de 1949, ya ha intentado 3 o 4 típicas montevideanas, desembarca en Buenos Aires. La plata del pasaje me la entregaron 4 amigos 2 horas antes de partir el vapor de la carrera. Era una colecta realizada entre 20 personas. Recaudaron 21 pesos, pero nos dieron al varón del tango. Este tango nuestro del día de hoy va a estar dividido en 3, porque es muy larga la historia de Julio Sosa como para hacerla en uno solo. Así que, por el tango nuestro del día de hoy, vamos a escuchar a Julio Sosa, el varón del tango, en este tango de Cadícamo Irusta Fugasoy de Mare, acompañado por la orquesta de Francisco Rotundo, Pa' mí es igual. Estamos los dos bien frente a frente, dame tu mano, machuca la mía. La desgracia ha venido en este día para ver si somos hombres de verdad. Hoy lo supe, te juro que he llorado, pobrecita tu vieja, ¿quién diría? Tan guapasa, tan buena me quería, como a vos que era su hijo te acordás. Desembucha el dolor, vení, sentate, olvidemos aquello que ha pasado, que nos tuvo 10 años distanciados y el corazón sin asco nos bandió. Mírame, hermano, que hace mucho tiempo que no nos vemos, que no nos hablamos. Pensá que estamos viejos, ya blanqueamos estas canas que hoy pinta la vejez. Total, por unas trenzas y una boca más roja que la sangre de esa tarde, uno de los dos fuimos cobardes, me tiraste un hachazo, me atajé. En fin, eso pasó, estás llorando, mirá si te hace daño mi pasada. Después de darle un beso a la finada, oh, yo me voy, si vos querés, para mí es igual. Muchos kilómetros nos separan de Japón, pero nos unen 2 pasiones. El tango y Suzuki. Y en Río Grande, Suzuki está en Carletti Automotores. Carletti Automotores, Fañano 546, teléfono 31-653, Río Grande. Presentó el tango nuestro de cada día, Carletti Automotores.